A la noche la llamo tinieblas, donde el tiempo se esconde y no habla. Las estrellas murmuran secretos y la luna me mira con calma. En el frío se cuelan suspiros como sombras que bailan sin dueño, y me pierdo buscando el camino entre luces que pintan mis sueños. Y de la mañana siguiente nació el primer día valiente, con el sol abrazando mi frente. El ayer quedó en un continente. El silencio se rompe en el alba, con el canto de un mundo que grita. Las tinieblas se vuelven un eco y la vida comienza infinita. Como un lienzo que cambia de forma, cada hora un pincel que transforma. Del abismo a la cumbre se asciende, donde la